Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 348 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Con mucho gusto le quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Ade. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, buenas noches. Un placer estar nuevamente reunido contigo, con Ángel, con toda la audiencia para esta edición 348 del Rincón de Fanático, que bueno, todavía nos agarra todavía con esta pandemia, pero bueno, trataremos de llevarles un rato agradable y ameno a toda nuestra concurrida audiencia. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, Roberto, y saludos a la audiencia. Bueno, pues para todos, feliz día de Star Wars. May the Force be with you. Muy bien, muy Así es. bien. Muy bien. Oye, pues Iván, a ver, platícanos qué traes en esta ocasión. Bueno, mira, yo, bueno, en esta ocasión, seguirlo con las noticias, bueno, hablar un poco sobre la serie de Last Dance, que ha traído muchas polémicas. Bueno, yo creo que todo el mundo la está viendo y obviamente aquí en ESPN, pues, la gente ha comentado mucho y han habido comentarios buenos, comentarios malos, siempre habrán detractores en todas estas cuestiones. Bueno, por supuesto hablar de una noticia que enluta un poco a la NFL, pero bueno, eso lo haremos en la sección. Ya tú debes saber de qué se trata, Roberto. Sí. Pero bueno, y tratar de, pues, de hablar un poco sobre las últimas noticias del béisbol en cuanto a proximidad, a lo último que se puede estar hablando sobre reinicio del campeonato. En fin, ya se han comenzado a activar hay algunos cronogramas para comenzar algunas actividades deportivas. Bueno, de eso les voy a hablar esta semana. Ángel. Bueno, pues traigo acá un poquito de historia del béisbol. Pues voy a hablar de una serie mundial que más o menos hay consenso, y yo sé que Iván también está de acuerdo con ese consenso de que es la mejor de la historia. Y bueno, como Iván ha estado trayendo deportes, digamos, no tradicionales, pues también para yo no quedarme atrás, he traído un deporte del cual nunca hemos hablado aquí en este podcast. Y eso es lo que tengo. Me parece muy bueno que hayas traído una disciplina. Yo hoy estuve, pues quería, pero es que, claro, ahí estuve viendo muchísimos, hay unos deportes que he estado revisando, hay unos deportes que la gente ni se sueña que existen, que son, bueno, no quise hablar de ninguno porque son tanto extraños y creo que no vienen al caso, pero qué bueno que trajiste algo nuevo por ahí. Roberto, ¿qué nos traes tú por ahí en la edición de hoy? Pues traigo la pregunta de la semana del béisbol, va de igual manera. Traigo datos duros de la NFL, o sea, no de una temporada actual, porque no hay, sino de lo que ha pasado antes. Obviamente vamos a platicar de la misma noticia por la cual mencionaste, del fallecimiento que hoy sucedió, y traigo cuáles son los 10 mejores wide receivers que hay que tomar en la NFL cuando se reactive la misma. Y ya, es lo único que traigo. Y Ok. perdón, no traigo nada de streaming de deportes, porque como el viernes en Amazon Prime Video lanzaron las 9 películas de Star Wars, más la de Rogue One, más la de Han Solo, solamente me he dedicado a ver eso el fin de semana. Wow. Hicieron un Muy bien. recuento de toda la saga, algo así. Sí. Ok. Vamos a tener que hacer un podcast aparte de televisión, serie de televisión, película y todo eso. Muy bien. Ok. Bueno, muy bien, entonces sin más preámbulo, pues bueno, vamos a dar inicio al programa. Bueno, Ángel, cuéntanos qué nos traes. No sé por dónde quieres empezar. Bueno, te voy siguiendo con la noticia. Cuando yo te digo la mejor serie mundial de la historia, ¿cuál tú crees que estoy trayendo? Bueno, Yo. mira, A dos yo vallas, sí. a dos vallas, a las 3. Yankees, Bueno, Los mira, Ángeles. no, no. Yo, o sea, para mí la mejor serie mundial que se. Para mí, mira, yo he visto muchas series buenas y que han y que han tenido muchos protagonistas y han tenido grandes jugadas y han tenido cosas. Pero si ustedes me preguntan para mí cuál es la mejor serie mundial de la historia, yo les diría que la serie mundial de 1975 entre Medias Rojas y Rojos de Cincinnati. Bingo. Eso es lo que vamos a hablar en este espacio. Ok. Entonces, en ese año del 75, pues se enfrentaron los Rojos de Cincinnati por la Liga Nacional y los Medias Rojas de Boston por la Liga Americana. Y se jugó entre los días 11 y 22 de octubre, pues, de ese año. Entonces, saldrá alguien por ahí y me dirá, bueno, pero ¿por qué tantos días? Bueno, porque hubo una pausa entre el juego número 5 y el número 6 de hasta 5 días, donde no se pudo jugar por mal tiempo. ¿Okay? Hubo hasta 8 peloteros latinoamericanos en acción de esta serie, que, como dijo Iván, está considerada la más espectacular de la historia. Pues entonces los Rojos tenían a Tani Pérez, a César Jerónimo, a Pedro Borbón y al venezolano David Concepción. Mientras que el equipo de Boston tenía a Luis Tian y a Diego Seguí como lanzadores, y al puertorriqueño, también lanzador, Rogelio Moret, y el utility Juan Meníquez. Esos eran los latinoamericanos. Pues el famoso periodista Dick Young, uno de los mejores en Estados Unidos, que es especialista en béisbol, después del séptimo juego, esta serie se fue a 7 juegos, dijo lo siguiente: indudablemente, en cuanto a mí respecta, es la mejor serie mundial que he visto, y el sexto juego es el más emocionante de mi vida. Bueno, pues Dick Young sabía algo de series mundiales, había visto 40 series mundiales y sabía algo de juegos de béisbol, porque durante 40 años había visto un promedio más o menos de 150 juegos por temporada, lo que prácticamente había visto 6.000 juegos, y dice que ese juego número 6 es el más emocionante que ha visto. Bueno, entonces, la serie se inició, pues el primer juego se inició ahí en los dos primeros juegos, se jugaron en Fenway Park, y entonces el primer juego, pues, fue un dominio total del cubano Luis Tian, que pintó de blanco a la gran maquinaria roja, no permitió carrera, permitió apenas 5 hits, y bueno, pues su oponente, que era el zurdo Don Gulen, pues también se enfrascó en un duelo que duró en cero hasta el séptimo inning. Pero en ese séptimo inning, pues entonces se cansó, fue sustituido por el relevista Clay Carroll, que realmente no hizo el trabajo. Le echó a perder, pues, entonces el juego que llevaba hasta ese momento el zurdo, y los Medias Rojas hicieron hasta 6 carreras, un grueso racimo de 6 en esa parte de abajo del séptimo, para ganar entonces 6-0. Segundo juego, también en Fenway Park, pues entonces tenía también la pinta más o menos de un duelo de pitchers, pues entonces se mantuvo 1-1. Después, en el sexto, Boston hizo una carrera, quedaron 2-1, y así se mantuvo hasta el noveno, cuando frente al cerrador de los Medias Rojas, Dick Drago, pues entonces los Rojos hicieron 2 carreras para voltear el score y ganar al final 3-2, con lo cual se fueron a Cincinnati con un empate 1-1. Entonces nos vamos a Cincinnati. En aquel momento el estadio se llamaba el Riverfront Stadium, ya ese estadio no existe, y bueno, pues entonces ahí se enfrentaron de nuevo los equipos de Boston y Cincinnati, y el bateo de los Rojos, pues, hizo 2 carreras en el cuarto, 3 en el quinto. Los Medias Rojas respondieron. Hay que decir que hubo hasta 6 cuadrangulares en este juego. Por Boston la sacaron Carlton Fisk, Bernie Carbo y Dwight Evans, y por Cincinnati Johnny Bench, David Concepción y César Jerónimo. Con 2 carreras en el noveno, pues se empató el juego, y en el cierre del décimo, pues se produjo una jugada que, bueno, trajo muchísima cola, y se ha estado viendo el replay una y otra vez. ¿Tú te acuerdas, Iván, el famoso toque de bola de Armbrister? Sí, exactamente. Esa jugada se repitió muchas veces y bueno, para mí esa jugada fue interferencia, cosa que no la vio el umpire principal. Yo no sé qué viste tú, pero para mí fue interferencia. Sí. Bueno, vamos a reconstruir el episodio. Pues entonces César Jerónimo inició la parte baja del inning número 10 con un sencillo. Sparky Anderson trajo entonces al pinch hitter Edan Brister para sacrificarse. ¿Okay? Él venía a batear por el relevista Rolly Issui, que al final sería el ganador del juego. Entonces resulta que Brister toca la bola, pero la toca bounce. Un bounce muy alto cerca del plato hacia la primera base. Carlton Fisk rápidamente, que era uno de los mejores catchers. Bueno, esta quizás sea la serie mundial donde había enfrentado, pues la calidad de los catchers era inmejorable. Johnny Bench por Cincinnati, Carlton Fisk por el Boston. Los dos miembros del Salón de la Fama, por cierto. Bueno, entonces Carlton Fisk sale corriendo a buscar la bola y Ian Brister le costó, o sea, se quedó un poco en la caja de bateo, entonces le costó salir a correr a primera. En el momento en que sale a correr, pareciera, depende del ángulo con que se vea, pareciera de que había tocado, que le había hecho interferencia a Carlton Fisk, con lo cual debería haber sido out. Pero bueno, Fisk agarró la pelota, lanzó a segunda base, para tratar de forzar a Jerónimo, pero el tiro. Tomando en cuenta de que estaba en posición, digamos, incómoda, Fisk, entonces pasó por encima del shortstop Rick Burleson hacia el center field y Jerónimo se fue hasta la tercera base, Ambrister hasta la segunda. ¿Okay? Ahí, bueno, vino por supuesto la protesta de Darrell Johnson, del manager de los Medias Rojas, de que Ambrister por regla tenía que haber sido decretado out por interferencia, pero el umpire, que era Larry Barnett, consideró que no. Si este juego, lo que yo opino, Iván, es que si este juego se hubiera jugado con las condiciones de hoy en día, es decir, con repetición por video, Barnett hubiera tenido mayor información como para poder decir, mira, sí, de verdad que sí lo tocó, de verdad que sí lo molestó, y entonces el bateador es out. Pero bueno, la jugada quedó así, Brister quedó safe. Y entonces, bueno, con la carrera del Gane en tercera base, venía a batear Pete Rose y le dieron boleto intencional. Y entonces Johnson trajo al sur. Estas son las estrategias del béisbol que ya hoy en día están casi, casi que no se usan, ¿no? Pero en ese momento Johnson trae al zurdo Rogelio Moret para enfrentar a Griffey, bateador zurdo. Y Sparky Anderson, pues contraatacó cambiando a Griffey por el bateador derecho, Mel Retemun. Retemun se poncha para el primer out y con el outfield totalmente adentro, Joe Morgan batea un fly hacia el center field que cayó porque el center field estaba jugando corto tratando de sacar algún out en alguna base. Entonces, bueno, ese fue el juego número 3, resultado final. 6-5 a favor de Cincinnati que se ponía adelante en la serie. Entonces, el cuarto juego, de nuevo, pues vino el cubano Luis Tian y logró su segunda victoria, ayudado por un racimo importante, 5 carreras en el cuarto inning. Victoria para Tian, derrota para Fred Norman y el resultado final, 5-4, con lo cual la serie se volvió a empatar. Nos fuimos al juego número 5. Entonces, el juego número 5, el último allá en Cincinnati, pues entonces, con victoria para Don Gullett y derrota para Reggie Cleveland y salvada para Rolly Issui, ganó Cincinnati 6-2, con lo cual agarraban una ventaja de 3-2 y se iban a Boston. Ahí fue donde vino el problema del mal tiempo y entonces hubo que esperar hasta el 21 de octubre para poder jugar este juego número 6, que es el que el periodista Dick Young dice que es el mejor que él ha visto, por lo menos el más emocionante. ¿Okay? Es un juego que duró 12 innings. ¿Okay? Y entonces, arrancaron los Medias Rojas con 3 carreras en el primero, un jonrón de 3 carreras de ese gran pelotero Fred Lynn, ¿verdad? El center fielder. Empataron los Rojos con 3 en el quinto. se fueron arriba con dos, los rojos con dos en el séptimo y uno en el octavo, pues contraatacó Boston en el octavo con tres carreras y así no se movió más el score, hasta que estaba empatado a 6, hasta el inning número 12. En ese inning número 12, pues entonces Rick Wise, que estaba lanzando, pues entonces ponchó parado a Jerónimo. Poncharon y entonces quedó en cero. Y entonces en el cierre del inning número 12, pues entonces vino el héroe del juego, que fue Carlton Fisk. Y Carlton Fisk, que era el primer bateador y estaba en una bola y cero strike, le lanzaron una sinker y la batió en línea hacia el left field, pero muy pegado a la raya, con lo que no sabíamos, realmente no se sabía si se iba a ir de foul o se iba a ir de fair para terminar el juego. Y entonces, en uno de los momentos icónicos del béisbol, que está en todas las repeticiones, en todos los resúmenes que ustedes vean por ahí de las series mundiales, pues está Carlton Fisk pegando unos saltos y haciendo así con los brazos, haciéndole a la bola como que quédate fair. Al final fue fair y pues este extraordinario juego, pues Boston deja en el terreno 7-6 a Cincinnati. Ganó Rick Wise y perdió Pat Darcy. Y bueno, el séptimo y decisivo, pues entonces victoria 4-3 de los rojos, ganó Clay Carroll y perdió Jim Button y salvó Will McEnany. El único que batió un rol en este juego fue Tani Pérez. Entonces, bueno, datos de la Serie Mundial, pues el líder bate, un segundito aquí, Tani Pérez sacó 2 cuadrangulares en el quito juego y empujó 4 carreras, además del jorrón de 3 carreras en el sexto inolvidable juego por parte de Bernie Carbo. Fray Lynn sacó otro en el primer tramo. El líder bate fue Pete Rose con 370. El líder en jorrones fue Tani Pérez con 3. Y al terminar la serie le preguntaron a Sparky Anderson por su impresión. Entonces dijo esta palabra: somos el mejor club del béisbol, pero no por mucho. Y en este caso estoy tomando la frase aquí del libro de la historia de la serie mundial de Juan Mené. Y Juan Mené comenta: quizá habría dicho lo mismo de haber ganado la serie el piloto de Boston, Darrell Jones. Iván, tu comentario. Sí, bueno, una serie de verdad que hay cosas interesantísimas en esta serie. Por ejemplo, uno de los récords, de los tantos récords que hubo en esta serie, y fue que el jugador Bernie Carbo vino a batear emergente en 2 partidos y en cada turno como emergente soltó cuadrangular. Esto fue un récord para ese momento. Yo no sé, corrígeme si esto ha sido superado. Creo que no. Tengo que buscarlo porque sí, libro de Juan Mené es hasta 1986. Tendría que buscarlo. Exacto, pero creo que ningún pelotero viniendo emergente en una serie mundial ha disparado cuadrangular. Bernie Carbo lo hizo en 2 oportunidades. ¿Okay? No, sí, eso sí te lo puedo decir que sí. Porque uno de los jonrones más famosos de las series mundiales fue como un bateador emergente, que fue el famoso jonrón de... ¿cómo se llama? Este que jugó tantos años con los Tigres de Detroit, el famoso jonrón en el juego ese de la serie mundial de los Dodgers contra Oakland. Kirk Gibson. Kirk Gibson, bueno, Kirk Gibson era bateador emergente en ese momento. Y es un caso que, bueno, ese juego también lo pudiéramos traer algún día aquí para recordarlo, porque entrevistaron a varios jugadores, entre ellos recuerdo a Hershiser, y Hershiser decía, es que prácticamente no podía caminar Gibson. Entonces, yo creo que no ha debido ni siquiera salir a batear en ningún momento, porque el hombre estaba muy mal de la pierna. Y bueno, y batió aquel jonrón de emergente que también está en todos los... en todas las repeticiones y en todos los resúmenes. Sí. Y entonces el narrador dijo en aquel momento, pues dijo Vince Cooley, I can't believe what I just saw. Yo no puedo creer lo que acabo de ver. Uh-huh. Ese fue el jonrón. Ahora, lo de dos jonrones emergentes es posible que sí sea un récord, no, no lo sé. No, no tengo, no Sí. tengo ese dato. Este equipo de Boston, bueno, un equipo realmente, bueno, blindado, igual que el de Cincinnati. Pues aquí habían peloteros de la talla de Dwight Evans, Fred Lynn, Jim Rice estaba comenzando, estaba novato ese jugador Jim Rice, que después se convirtió en toda una estrella de este equipo. Estaba Juan Benique. Después teníamos el infield, teníamos a Rico Petrocelli, teníamos a Danny Doyle en segunda, Rick Burleson en el campo corto, ¿ok? Por supuesto, Yastrzemski, que jugaba, Yastrzemski podía jugar en primera base y posteriormente también jugó en el right field. Por supuesto que, bueno, el pitcheo, pues ni hablar, pues. Un pitcheo muy bueno, pues Tian, Seguí, Rick Wise, Jim Willoughby, Bill Lee, ese zurdo impresionante que me encantaba cómo lanzaba Bill Lee. Tenía una curva imponente. Y bueno, también también cabe decir, Ángel, aquí, bueno, lo tengo como, también como, digamos, como reseña, que en esa temporada, en la división porque antes eran dos, ¿no? Bueno, clasificaron los Medias Rojas en el este, y en el oeste fueron los Atléticos de Oakland, que también era un equipo bastante, bastante interesante. Y en la Nacional, pues bueno, los Piratas de Pittsburgh jugaron contra el equipo de los Rojos de Cincinnati, que bueno, tuvieron un impresionante récord de 108 victorias en esa temporada. Ganaron 64 y perdieron 17 como locales, y de visita ganaron 44 y perdieron 37. O sea que, bueno, aquí realmente podemos ver la Los calidad del Rojos equipo. establecieron ese año un récord de la franquicia con 108 victorias. Es correcto, es cierto. Lo Nunca demás habían es ganado esa cantidad de juegos. Hay que decir que esta era la tercera participación de los Rojos en la década del 70 en una serie mundial. Las dos otras las habían perdido, una en el 70 contra Baltimore y otra en el 72 contra Oakland. Y entonces esta fue su primera victoria y después hicieron otra victoria el año siguiente contra los Yankees de Nueva York. Entonces, bueno, este es uno de los grandes equipos pues, de toda la historia, que es la famosa Gran Maquinaria Roja, de la cual varios integrantes de ese equipo pues, están en el Salón de la Fama. Y hay dos que uno, Pete Rose, se lo merece, pero todos sabemos por qué no está. Y otro que yo creo que se lo merece, no, no es por ningún favoritismo ni nada, pero es David Concepción, que tiene mejores números que muchos shortstop que están en el Salón de la Fama, Iván. Sí, bueno, lo de David Concepción ha sido impresionante. No, no logró entrar. No, no entiendo qué ha pasado con David. Yo creo que David tenía los números, tenía la y mira, no, no. Ya, yo creo que ya él no puede ser más elegido, ¿no? Tengo entendido que ya él no. Le queda el comité de veteranos. Ah, bueno. Sería lo único. Pero de verdad que bueno. Entonces esa temporada fue así, una imponente. Un imponente dominio de Cincinnati que, bueno, que se vio reflejado con creces porque, bueno, ganaron la Serie Mundial muy aguerrida porque Boston también pudo haber ganado. Y bueno, y quién sabe, Ángel, si no hubiese habido ese receso de tantos días por causas de fenómenos naturales, quién sabe qué pudo haber pasado, ¿no? También hay que decir que ese año, bueno, Fred Lynn fue el novato del año por la Americana, y Jon Montefusco fue novato del año por la Liga Nacional de los Gigantes de San Francisco. Ese año Jim Palmer ganó el Cy Young, okay, en la Liga Americana, y Tom Seaver lo ganó por la Liga Nacional. Y bueno, y los más valiosos, bueno, fueron Fred Lynn por la Americana y Joe Morgan por el equipo de los Rojos de Cincinnati. Esos son datos, bueno, datos de ese año interesante, pues que pasaron muchas cosas, pero bueno, más o menos esos fueron los números. Bueno, por demás interesante, ¿no? Bueno, Jim Palmer pues tuvo ahí en esa temporada, como les venía diciendo, tuvo nada más y nada menos que 23 victorias contra 22 de Tom Seaver en la Nacional. ¿Ok? Y bueno, como eso, muchos números interesantes. Bueno, Rod Carew fue el campeón bate con 359. Rod Carew, como siempre, un gran bateador, muy recordado. Y bueno, fueron numeritos pues, justamente de ese año 1975. Gran serie. Muy bien. Bueno, pues entonces en subsiguientes ediciones pues voy a traer más series mundiales porque hay mucho material. Por supuesto, mientras estemos en esta situación que tenemos que buscar contenido porque no tenemos deporte en vivo, pues entonces, bueno, voy a traer algunas otras series mundiales que sean memorables. ¿Ok? Sí. Así es, muy bien. ¿Tu pregunta, Roberto? Siempre pregunto cosas de la MLB o de otras ligas, pero mi pregunta es sencilla en esta ocasión. Ustedes que son grandes aficionados al béisbol, cuando tienen la oportunidad de echar una cascarita, cascarita como le decimos en México, es te reúnes con tus cuates y haces un partido, ¿no? Fútbol, béisbol, básquet, lo que sea. Cuando tienen la oportunidad de hacer esto, ¿qué posición piden ustedes para jugar? Bueno, la verdad es que tengo En béisbol. tiempo que no Sí, en béisbol. juego. Lo último que jugué fue softball, por cierto. Ese es un deporte que deberíamos tocar aquí. Me comprometo que para la semana que viene voy a traer el softball. Lo Muy último bien. que jugué fue softball y tú ahí no pides la posición. Ahí la posición, pues los mejores jugadores se ponen en el infield. En el infield. Y los que no somos tan buenos nos ponen atrás en los fielders. Entonces, eso es más o menos el. Porque es que en el softball hay mucho batazo por el suelo. Ok, pero entonces no entendí. O sea, lo último que jugaste fue softball, pero ¿qué posición? No, de que tú preguntaste que qué posición uno pidió. Uno no pide. Realmente uno no pide, ¿no? El que está encargado de hacer la alineación o el manager. Más o menos sabe las condiciones de cada uno y hace el line-up en ese sentido, ¿no? A mí generalmente, como no soy muy bueno fildeando, pues me ponían hacia atrás, me ponían más que nada en el right field. Ah, ok. Sí, yo preguntaba por si tenían alguna posición favorita que dijeran, no, yo catcher, o sea, porque les gustaba ser catcher, pero bueno, ok, right field. ¿Y tú, No. Iván? Bueno, yo sí muchas veces jugué a béisbol desde pequeño, me gustaba muchísimo, de hecho, bueno, Ángel lo sabe porque Ángel y yo fuimos vecinos por muchos años. Y yo de niño jugaba aquí siempre, jugábamos siempre, vivíamos en una calle ciega, y yo jugaba mucho, mucho de niño. Y ya después cuando fui creciendo, pues ya seguí jugando, pero con mis amigos de la cuadra y después con otras personas de béisbol. La posición que más me gustaba era la de primera base. Siempre fue la posición que más me gustó, jugar primera base. Siempre, de hecho, siempre la pedí. Ok, va, qué bueno. Va, pues muchas gracias. Era para, digo, decir a nuestra audiencia que si nos apasionan los deportes, pues al menos sí los jugamos, ¿no? Pero bueno. Ok, va, gracias. Ok. Bueno, Iván, ¿tienes algo más de béisbol? No, no, no. Ya con eso, pues, podemos culminar el episodio de béisbol. Bueno, si quieres entonces que tú ibas a hablar de la serie esta de Michael Jordan. Ah, bueno, no sé si tú tenías algo más. O sea, primero vamos a hablar con lo que traía. Si quieres, coméntalo el Bueno, lo ok, del. voy. Voy yo entonces, gracias. Bueno, este es un deporte que yo lo he jugado, me imagino que ustedes también. Se me ocurrió traerlo porque tú la semana pasada trajiste el pool y trajiste el billar. Pues entonces yo traje uno que también se juega mucho, pues en ese tipo de locales, bien sea restaurantes, bares o en algún comedor de una empresa, como fue el caso de una empresa donde yo trabajé, y estoy hablando del futbolín o fútbol de mesa. ¿Okay? El futbolín es como tal, es un juego de mesa que está basado en el fútbol y se juega sobre una mesa especial que tiene unos ejes transversales con palanca que tiene atravesados unos jugadores. Y todas estas palancas son girados por los jugadores. Esto se puede jugar uno contra uno o se puede jugar dos contra dos. Cuando se juega uno contra uno, pues entonces, bueno, pues es más complicado, pues entonces hay que ir hacia adelante, hacia atrás, hay que estar pendiente según dónde está la bola, pues mover una palanca o la otra. Cuando se juega dos contra dos es más sencillo, pues entonces un jugador se encarga del portero y de la defensa y el otro se encarga de la media cancha y la, ¿cómo se llama?, de la línea delantera. Entonces, bueno, el objetivo es sencillo, el objetivo es pues anotar goles en una busaca que hay ahí, que semeja a una portería, que está protegida por un portero. Y bueno, pues entonces la mesa pues tiene internamente, estas mesas normalmente son de madera, aunque se pueden hacer de metal o se pueden hacer de plástico, pero lo más común es que sean de madera. Y entonces, bueno, tiene pues una canal por donde cuando tú anotas el gol, pues entonces la pelota viene hasta una busaca exterior donde se vuelve a recoger para iniciar de nuevo el juego. Los orígenes de este juego, pues entonces está entre más o menos 1880 y 1890. Existe una patente registrada del futbolín en España, es originaria de España. Y entonces el primer modelo que se creó, los jugadores tenían las piernas unidas, que es el tipo de futbolín que por lo menos que yo he jugado, que es el que se ve más comúnmente por ahí, el jugador tiene las dos piernas unidas, aunque hay una versión donde los muñecos tienen las piernas separadas. El creador de este juego se llamaba Alejandro Finisterre, que es el seudónimo, su nombre correcto es Alejandro Campos Ramírez, y entonces la leyenda cuenta que después de que él estaba herido y se estaba recuperando en un hospital durante uno de los bombardeos de Madrid durante la guerra civil, pues entonces se dio cuenta que en el hospital había muchos niños heridos como él y que no podían jugar al fútbol. Entonces se le ocurrió, basándose en otros juegos de mesa, la idea del futbolín. Le comentó esa idea a un amigo carpintero que tenía y entonces, bueno, construyeron el primer futbolín que fue patentado en 1937. Este señor Finisterre, para mala suerte de él, bueno, tuvo que exilarse a Francia a causa del triunfo de Francisco Franco en la guerra y perdió los papeles de la patente en una tormenta, con lo cual no hay forma de saber cómo era el diseño original, cómo era la forma, cómo eran las medidas, no hay registro de eso. ¿Okay? Finisterre se exiló en América del Sur después, introdujo algunos cambios y divulgó el juego por el continente. Y bueno, cuando regresó a España, que ya eran los años 60, pues resulta que el juego había agarrado popularidad, se había extendido por todo el país y sobre todo los fabricantes valencianos se habían caracterizado por estar, por desarrollar ese tipo de mesa. Bueno, pues como dije, existen unos muñecos que están montados en barras rodantes que golpean la bola hacia la meta del contrincante. La bola del fútbol de mesa o futbolín puede alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Se ha medido. ¿Okay? Muchas veces, de hecho, cuando tú la idea es golpearla lo más duro posible para que al arquero le sea muy complicado poder parar el lanzamiento, la bola. Y entonces, muchas veces, de hecho, tú estás jugando casi que de oído, porque muchas veces ni siquiera se ve la bola. ¿Okay? Tú ves como una imagen borrosa. Entonces, lo importante de esto, tú tienes que tener reflejo rápido, y tienes que tener habilidad, y tienes que tener muñeca, pues, porque es pura muñeca el movimiento de esa barra de acero. Lo importante es, bueno, hay diferentes formas de jugarlo, eso hay que discutirlo antes de que comience el juego, porque en muchas oportunidades se considera de que cuando tú le das a la, digamos, que le haces una torsión a la barra, de manera de que el jugador o el muñeco hace 360 grados e inclusive más de una vuelta, eso se considera ilegal. ¿Okay? Se considera de que tú tienes que darle darle duro y tal, pero que no dé toda esa vuelta el jugador. Y lo otro que en algunas veces también se considera, pero que eso hay que ponerse de acuerdo antes de comenzar el juego, es lo de los dos toques. Los dos toques es que, por ejemplo, si yo estoy en la media cancha y tengo el balón, yo puedo hacer una jugada de engaño que la toco, en vez de pasársela al delantero, la toco hacia la derecha para después volver a rematar yo mismo. Eso en algunas oportunidades es considerado ilegal. Se considera de que cada jugador tiene que, o cada muñeco, tiene que poder tocar la bola una sola vez. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, actualmente existen dos tipos de futbolín y básicamente tiene que ver con la mesa y con el muñeco. Entonces, el modelo español tiene un campo curvado que desciende hacia el centro y los muñecos son metálicos y tienen las piernas abiertas. ¿Ok? El modelo internacional, que es el que se juega por lo menos aquí en Venezuela, pues entonces no existe esa curva, la superficie de juego es recta, los muñecos pueden ser de plástico o de madera y tienen las piernas juntas. Ese es el que se juega por lo menos aquí en nuestro país. Pues bueno, en la página de la Federación Española de Fútbol, pues están todas las reglas de todo esto. Y bueno, se juega en muchos países, se juega en China, en Italia, en Francia, en Alemania, en Italia. Esto es un deporte muy europeo, se juega mucho en Europa. ¿Okay? Marcas de mesa, bueno, Futbolín Córdoba o Billares Córdoba, que es una de las que más se vende. También está la marca Kicker, la marca Garlando, la marca Lowen Soccer, la Warrior, la Lesmajer y otras más. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, eso es más que nada lo más importante. Es un juego sumamente divertido, sumamente entretenido. Y bueno, como dato curioso, bueno, yo les comenté que yo trabajé en una empresa donde había una mesa de estas en el comedor. Entonces, bueno, la gente quería, pues se apuraba en almorzar porque, bueno, la cola para poder jugar, como solamente puede jugar cuatro como máximo, pues entonces se hacía una cola y había que anotarse, porque todo el mundo quería jugar para distraerse un poco antes de ir nuevamente a la oficina. Entonces, bueno, bueno, la distribución de los jugadores en el terreno, pues un arquero, ¿ok? En la defensa hay dos, a veces tres. Después viene el medio campo, donde ahí sí, pues a veces hay cinco, a veces hay cuatro, hay seis, dependiendo de la mesa, dependiendo del modelo. Y en el ataque hay tres y a veces hay dos, dependiendo, pues, pero obviamente, como esto está basado en el fútbol, siempre esto tiene que sumar 11. ¿Okay? No sé, bueno, no tengo más nada, espero que les haya resultado interesante. Este es un deporte que lo puede jugar una persona de cualquier edad. Básicamente lo que tiene que tener es buena vista, buenos reflejos y tener, como le dije, obviamente alguien que tuviera una lesión en la muñeca no puede jugar este tipo porque es todo el tiempo dándole la muñeca. Y bueno, a ver qué les pareció, compañeros. Pues yo te puedo decir que por mi parte, bueno, no lo conocemos en México como con futbolín, sino como futbolito, fútbol de mesa, futbolito de mesa. Sí. Es súper divertido. Yo Sí, sí, me sí. la paso increíble. Y fíjate que lo que la mayoría de la gente hace que yo no hago, ya ves que mueven mueven a los jugadores, pero como que le dan la vuelta entera, entonces le empiezan a pegar así, como darle vuelta, yo no lo Eso hago. lo Sí, eso es lo que estaba comentando, de que normalmente es ilegal. Eso en un torneo que se esté haciendo así más o menos serio, eso no está permitido. Ah, pues, qué bueno, yo no lo hago, pero fíjate lo que yo sí hago. Yo agarro y solamente le doy 90 grados. Mi mano izquierda o la derecha le hago 90 grados y lo hago muy fuerte. Entonces, a mí sí me sale duro y procuro buscar ángulos, pegarle directamente a la pared para que se vaya directamente a la portería. A mí sí me Correcto. gusta, ¿verdad? Y qué Correcto. bueno que lo platicaste porque lo disfruté muchísimo. Señor Joan, ¿tú has jugado futbolín? Sí, bueno, la verdad que me sorprendiste mucho con tu exposición. No, realmente no me lo esperaba, pero sí, realmente lo he jugado. Es muy emocionante, por supuesto. Hay, bueno, claro, hay muchos tipos. He jugado en distintos tipos de mesas. De hecho, digamos, las palancas tienen también una especie de. Son como unos resortes para evitar, o sea, para que la varilla se devuelva, o sea, para que no se quede en el sitio, sino que ya tienda a regresarse, ¿no? De eso Correcto. depende también del modelo. Pero sí, es Correcto. muy, muy emocionante, es muy divertido. Y lo que tú dices es muy cierto. Yo, cada vez que yo jugaba futbolito, oye, terminaba con los antebrazos, con los músculos de los antebrazos, pero prensados, que parecían o sea, como unas piedras. Es impresionante cómo Sí, sí. cómo esta parte del antebrazo se contrae. De verdad. Y hay que ejercer una presión fuerte, sobre todo cuando vas a rematar la pelotica. Es importante, pues, la fuerza que se le pone. Muy interesante, Ángel. De verdad que me gustó y de verdad que es un deporte también de mesa. Digamos que se practica, o sea, uno juega, es como un simulcast de fútbol jugado digamos, por dos oponentes, ¿no? Pero sí, muy, muy bueno, de verdad que sí, me encantó. Gracias. Bueno, estoy listo entonces. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, bueno, rápidamente les quería comentar, bueno, hablar de la serie de Last Dance, que me imagino que ya ustedes, no sé si la habrán visto. No sé si Roberto, no sé si has podido verla, Roberto. No, estoy esperando que terminen todo, o sea, que pasen, que se guarden todos los capítulos. O Ok. sea, los 10, y es en este entonces cuando me la voy a aventar, pero tú platícala, Sí, dégale. bueno. Claro, o sea, la idea no es dañar o sea, si no la has visto, pero bueno, no voy a dar, o sea, muchos pormenores, porque me imagino que a lo mejor algunas personas de la audiencia, no sé si Ángel también la habrá visto, Ángel, He algún visto capítulo. los primeros cuatro. Del Ok, 1 al 4. ok. Tengo por ahí el 5 y el 6, pero no lo he podido ver. Ah, pero ya salieron. 5 y Sí, 6 ya pero yo salieron. lo tengo. Ah. Yo tengo que lo bajé hoy y lo tengo para ver ahí cuando termine con esta fiebre de Star Wars, lo voy a ver. Ok. Bueno, sí, porque yo creo que siempre traigo esto a colación porque cuando se hacen este tipo de series, y esto lo habíamos hablado también Ángel y yo, y también Roberto comentó al respecto. Siempre van a salir personas que se sienten afectadas o que piensan que las cosas no fueron como la están narrando los jugadores o que están ardidos, como dice Roberto, por alguna u otra, una u otra razón. Y eso es lo que está pasando ahorita. Han habido comentarios de jugadores precisamente de los Bulls de Chicago, donde quizás no están de acuerdo con muchas cosas, quizás piensan que no han sido tomados en cuenta. Okay. Y bueno, realmente esa era el análisis y el comentario que quería traer. Pues obviamente no quiero contar, pero para los que no han visto, pues sepan, pero es importante que en este tipo de series uno también tenga en cuenta o espere las reacciones de personas, pues, porque es como que nosotros juguemos para un equipo y entonces, bueno, se sale una serie y a mitad de la serie, pues yo salgo a la luz pública a poner algún tuit diciendo que bueno, que eso no fue así, que están exagerando o que mira, no, realmente a mí no me tomaron en cuenta, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero lo que sí les puedo decir de esta serie es que se van a sorprender la cantidad de cosas que uno desconocía, pues, que uno desconocía totalmente, es impresionante. Porque creo que lo comenté en el podcast pasado. No es lo mismo sentarse a ver un partido donde saben todas tus estrellas, todos los jugadores que tú eres super fan y los ves jugar un partido y a veces tú te preguntas, oye, pero ¿cómo pudieron haber perdido un partido así? ¿Qué pasó en este partido? Si el partido se veía que estaban bien, pero lo que no saben es lo que pasa tras bastidores y es lo que me encanta de esta serie. Que yo me he podido dar cuenta haciendo una retrospección en el tiempo de qué pasó en algunos partidos, inclusive que yo vi, que en los cuales me molesté mucho. Pues, coño, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? El equipo venía bien, venía con... Y bueno, y resulta que sucedieron cosas que, bueno, lamentablemente influyeron en los resultados de los partidos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver todas esas cosas, lo que pasa detrás de bastidores, las molestias, los traslados, los hoteles, los vuelos, todas las cosas que... los problemas internos que hay entre jugadores, los problemas internos que hay entre jugadores y dirigentes, ¿no? Realmente es muy interesante porque le da una visión al fanático de que estas personas son seres humanos, de que estas personas pueden padecer, de que estas personas se pueden enfermar, aun siendo Michael Jordan, aun siendo Scottie Pippen, aun siendo Dennis Rodman, se pueden enfermar, son seres humanos, son personas que sienten, que tienen grandes presiones, que tienen una presión encima muy fuerte. Entonces, era lo que yo les quería comentar, pues que disfruten la serie. Y esto no es nada más, esto nada más no se ve en el básquetbol, esto se ve en todos los deportes. Y ahora que uno lo ve, uno concientiza, uno puede decir, wow, mira, ¿qué pasó aquí? Aquí está pasando algo en vestidores, aquí hay un problema de vestuario, aquí hay un problema de técnico. Entonces, véanla, disfrútenla y se van a dar cuenta de muchas cosas que en su momento no pudieron entender, pues aquí sí se van a dar cuenta de qué fue lo que pasó. Pero no voy a dar detalles, porque si me pongo a dar nombres aquí de quién hizo, quién dijo esto, quién dijo aquello, pues bueno, es como estar contando y no es la idea. Simplemente quería dar un pequeño resumen de lo que es la serie, de qué se trata y cómo esto afectó muchas cosas que pasaron en la vida de estos jugadores y sobre todo en este equipo de los Chicago Bulls, que bueno, para mí ha sido sin lugar a duda uno de los mejores equipos de la historia, en una dinastía, bueno, no llegaron a ser dinastía, pero dominaron por muchos años la NBA, como en su momento lo hicieron los Lakers, como en su momento lo hicieron los Pistons, pero creo que los Bulls de Chicago marcaron un hito histórico, sobre todo porque considero, y me van a perdonar los detractores, me van a perdonar las personas que tengan una opinión distinta a la mía o una visión distinta a la mía, los Bulls de Chicago tuvieron al mejor, para mí, el mejor jugador de la historia de la NBA, que fue Michael Jordan. Honestamente, yo para mí no hay otro. Podrán haber miles de LeBron James, podrán haber miles de Kobe Bryant, que ellos no tengan su gloria, que en paz descanse, pero como Michael Jordan definitivamente no existió un jugador de baloncesto. Es mi opinión como fanático, y bueno, por eso me parece que esta serie es tan... yo por lo menos la he disfrutado muchísimo. Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir. ¿Algún comentario? Sí, estoy de acuerdo contigo. Permíteme, Ángel. Estoy de acuerdo contigo, Iván, que Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos. Prueba de esto es de que lo han tratado de comparar con Kobe Bryant o lo peor, con LeBron James. Cuando, por ejemplo, LeBron James no ha ganado tantos títulos como lo hizo Michael Jordan, que se fue invicto, llegó a 6 y ganó los 6. Y LeBron James ha perdido 6. Entonces, definitivamente es un ícono. Además, Michael Jordan jugaba en la época en la que el básquetbol era rudo y físico. No hoy en día, que parece que es fútbol, soccer, que los jugadores hacen como que les pegan, cuando realmente no es así. Es así. Tal cual. Yo creo que también no voy a entrar en detalle. Para no hacer spoiler, yo lo que quisiera es que cuando ya todos lo hayamos visto, que tuviéramos un podcast donde hablamos en detalle, porque la verdad que es muy interesante. Lo único que yo voy a decir aquí es que yo odio a ese nefasto personaje que fue Jerry Krause. Es lo único que voy a decir. Y bueno, muy, muy, muy polémico, de verdad, muy polémico. La verdad es que sí, yo creo que los gerentes generales muchas veces se creen dioses, creen que bueno, que se saben todas y pretenden hacer cosas y hacer cambios que obviamente no están bien vistos, pues, ¿no? Bueno, eso es la función, pues un gerente general tiene muchas implicaciones en un equipo profesional. Por eso vemos tantos gerentes generales despedidos, por eso vemos tantas polémicas, por eso vemos tantas cosas con estos personajes. Pero bueno, como dice Ángel, yo estoy de acuerdo, cuando ya esto ya haya finalizado, pues bueno, podemos hacer un podcast analizando la serie y todas las cosas que se sucedieron, porque de verdad que son bastante, bastante interesantes, de verdad que sí. Muy bien. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, yo con esto concluyo, Ángel, Roberto, entonces, bueno, yo creo que directamente podemos hablar, Roberto, de tu sección y ahí te vamos siguiendo. Por supuesto, y ¿por qué no empezamos con Don Shula, ¿no? Que el día de hoy fallece. Híjole, pues vamos a darle con esto, ¿no? Con esto iniciamos, perdón, la NFL. Sin embargo, antes de entrar algunos datos duros, Iván, ¿qué opinas? Fíjate que Don Shula es el único coach que tuvo una temporada perfecta cuando ganó 13 partidos de la temporada regular y gana playoffs y se mete al Super Bowl y lo gana, ¿no? Algo que los Patriotas querían hacer en la temporada del 2007 y no pudieron cuando perdieron contra Giants en el Super Bowl. Pero, ¿qué opinas de Don Shula? ¿Qué cosas veías en él? Bueno, mira, imagínate, Don Shula. Yo realmente, yo tengo referencia a él es por a través de la historia. Yo en ese momento no ni pensar mucho en el fútbol americano. Pero bueno, yo creo que nadie dirigió más temporadas consecutivas que este entrenador, ¿no? Tuvo dos Super Bowl, tuvo dos campañas perdedoras, solamente, únicamente en su palmarés. Y bueno, yo creo que fue el que convirtió a los Delfines de Miami en un ícono de la década, ¿no? De hecho, él tiene su propio su propia figura en el puesto, pues, de los Delfines de Miami. Y yo creo que Don Shula deja un legado que es difícil de superar, ¿no? Fallece a los 90 años de edad. Y bueno, como les digo, pues este legado será muy recordado siempre por todo el mundo en el sur de la Florida. Y bueno, hay que recordar que el equipo de los Dolphins en esa época era un equipo quizá tan malo como el de ahorita, ¿ok? Sí, bueno, hay que decirlo, ahí tiene, Miami fue un desastre, ha sido un desastre los no sé cuántos años. Eso nadie sorprende, y tú lo sabes, Roberto. Ellos han tratado, obviamente, de enmendar eso y conseguir un equipo pues que los haga emular justamente esos momentos de gloria que tuvieron con Don Shula. Y bueno, cuando Don Shula convierta a este equipo y lo convierte en una de las franquicias más ganadoras de la NFL, inclusive al momento de su retiro. Entonces, bueno, muy lamentable, y bueno, se va un ícono, un personaje muy querido en la NFL, un tipo que marcó un antes y un después, y bueno, mira, será muy muy recordado. Don Shula tuvo 347 triunfos en su haber, y el único coach en la historia en ser nombrado entrenador del año en cuatro ocasiones diferentes, pues. Como le dije, ganó dos Super Bowl. Y bueno, también siguiendo tu comentario, el único en guiar una temporada perfecta, incluyendo pues campaña regular y playoff, ¿okay? Así que bueno, son hazañas muy, muy, muy difíciles de sostener en el tiempo. Eso es lo que te puedo decir. Venga, pues muchas gracias. Así es, agregando lo que acabas de decir, ganó dos veces el Super Bowl, el Super Bowl 7 y el Super Bowl 8. Como tal, Don Shula es muy querido entre los aficionados de Miami, algo que Ángel no conoce porque apenas si se acaba de meter este año a Miami, el siguiente quién sabe. Sin embargo, perdón, pero sí conozco, déjame decirte que sí conozco parte, porque cuando yo era niño, pues teníamos y seguimos teniendo mucha familia allá en Miami, entonces muchas veces íbamos de vacaciones y entonces pues ahí fue que yo vi mis primeros partidos de fútbol americano y mi, mi primo con el que yo me sentaba a ver eso, pues obviamente muy, muy fanático de los Dolphins. De hecho, los primeros años que ellos después se mudaron para la zona del Southwest, pero al comienzo ellos vivían en una callecita que queda, ¿qué te digo?, a 50 metros de lo que era el Orange Bowl. Y entonces los días que había partido, bueno, eso se llenaba, eso era un espectáculo. Yo vi esos espectáculos, nunca vi un partido de los Dolphins ahí en el estadio, pero sí lo escuché desde la casa de ellos, que estaba ahí a tiro piedra. Y pues entonces ahí sí, pues, era Don Shula el, ¿cómo se llama?, el coach, y era Dan Marino el quarterback. Claro, que ahí Nada más y nada menos. esa combinación no logró fructificar un Super Bowl. O sea, sí llegaron, pero no llegó a fructificar un Super Bowl. Ahí siento que le faltó una mejor defensiva a Miami. El ataque lo tenía, pero sí le faltaba eso. Pero qué interesante, Ángel, gracias. Ok, pues bueno, Así es. lamentable es el deceso de Don Shula, que con 90 años se fue. Obviamente es un salón de la fama. Obviamente es súper reconocido. Y bueno, pues tendremos que ver cómo continúa esto, ¿no? Dentro de los 10 mejores, perdón, los 10 head coaches con mayor número de victorias, él tiene obviamente el primer lugar. ¿Sale? Que tiene 347 victorias. Le sigue George Halas con 318. Bill Belichick con 273. O sea, sí necesita varias temporadas Bill Belichick con muchas victorias para poder empatar a Don Shula. No sabemos si la vaya a hacer. En cuarto, Tom Landry. Y así se van desconocidos. El único que sigue activo es en séptimo lugar, que es Andy Reid, con 207 victorias. Pero la verdad queda muy lejos, ¿no? Y Así es. bueno, pues si no hay nada más de Don Shula, podría dar unos datos duros interesantes de la NFL y luego pasar sobre los 10 mejores wide receivers que deberían de tomarse si es que se activa la temporada de la NFL. ¿Cómo ven? Adelante, me parece estupendo. Venga, entonces ahí va. El primer dato duro que debemos de platicar es, para esto, ¿ustedes saben qué es en el draft Mr. Irrelevant o el señor irrelevante? A ver, ilumíname. Resulta que el último pick de la NFL, o sea, el último pick del draft de la NFL, le dicen Mr. Irrelevant, ¿no? Es aquel jugador que tiene el honor de ser el último jugador. No así eso significa que va a ser algo bueno. Entonces, les quiero traer cuál es el mejor jugador, Mr. Irrelevant, que ha habido en la historia de la NFL. Para esto, les voy a hacer una pregunta a ambos. Sencilla, no les voy a decir quién, sino qué posición creen que tiene el mejor jugador dentro de la NFL en Mr. Irrelevant. Entonces, Iván, ¿qué posición crees que tiene? O tuvo, más bien. Mr. Irrelevant, un cornerback. Un cornerback. Ángel. Pero es que hay algo que no entendí. ¿Estamos hablando de fantasy o estamos hablando de la vida real? Estamos hablando del draft de la NFL. O sea, por ejemplo, Ah, yo. del draft en NFL. Ok. Bueno, pudiera ser, no sé, un jugador, un linebacker. Ok, pues no. Tanto no fue nunca un cornerback ni un linebacker, fue un kicker, ¿sale? Un pateador que está ahorita en activo. Y este es Ryan Suckup, ¿sí? Ryan Suckup, que fue seleccionado por Kansas City en el lugar 256 del draft del 2009 y hoy está en Tennessee. Este es el mejor jugador, mejor Mr. Irrelevant que ha tenido la historia. ¿Sale? Solamente en su temporada de novato tuvo 86.2% de efectividad, con lo cual rompió un récord. ¿Sí? Y ha estado al menos 10 años, ¿no? Ha jugado 160 partidos y ha conectado el 83.6% de sus goles de campo. Entonces, esto es importante de comentar porque recordemos que no necesariamente todas las primeras selecciones que hay en la NFL, en la primera ronda, son eficaces, ¿no? Realmente han habido unos fracasos muy, muy fuertes y también de igual manera en rondas altas han habido grandes jugadores. Por ejemplo, Tom Brady se fue en la sexta ronda. Antonio Brown se fue en la sexta ronda. Entonces, no necesariamente eso significa que las rondas bajas son las mejores, ¿sale? Y con esto quiero comentarles del draft del 2007, ¿sale? Y cómo hubo una serie de jugadores de la primera ronda, ¿sí? Que les voy a decir los nombres a ver si se acuerdan de ellos, ¿sale? Voy a empezar con el primer pick, Jamarcus Russell. ¿Le suena? No. ¿Ángel? Jamarcus Russell, no. No. Jamarcus Russell fue el quarterback de Oakland. Hizo excelente trabajo en college, entonces Oakland tenía el primer pick y lo seleccionan. Entonces dijeron, ya lo hicimos, tenemos el quarterback del futuro, pero ¿qué creen? Llegó con 23 kilos de más al campo de entrenamiento, con unas lonjas impresionantes. Y a partir de ahí fue el declive. Jugó muy, muy pocos partidos, lo metieron en muy pocos. Estaban sumamente decepcionados porque además todavía en ese entonces se pagaban unas grandes cantidades de dinero por un quarterback, ¿sale? Esto fue algo muy malo para, no nada más para la liga, sino para Raiders también de igual manera, porque desperdiciaron su dinero. Él recibió el dinero, se lo empezó a gastar, medio empezó a jugar en su tercera temporada, pero fue cortado. Oye, dame una oportunidad, si puedo hacer lo de antes, nanay. ¿Sale? Por eso es que hoy en día, con el nuevo contrato colectivo que se hicieron hace unos años, se hicieron este cambio para que los quarterbacks reciban poco dinero. Y ahorita les voy a decir cuánto va a recibir en promedio los quarterbacks que fueron reclutados en el draft, pero reciben poco dinero a comparación de lo que antes pasaba, ¿no? Que les daban unos super contratos, no hacían bien las cosas y entonces los equipos perdían mucho, ¿sale? Ahora pues tienes las opciones de quinto año y ya con eso negocias. Entonces pues los quarterbacks sí o sí, los jugadores sí o sí tienen que demostrar de college, que provienen de college directamente, tienen que demostrar que sí pueden. ¿Ok? Ok. Entonces, si continuamos, el primero fue Jamarcus Russell de Oakland, el segundo Calvin Johnson de Detroit. ¿Sí? ¿Cómo no? Super, Megatron. Claro, Megatron. Sí, sí. El tercero fue Joe Thomas de Cleveland, uno de los mejores linieros ofensivos que ha habido toda la liga. El séptimo fue Adrian Peterson de Minnesota, obviamente. El noveno fue Ted Dean de Miami, que hace muchísimos equipos. Es un buen wide receiver, pero no como parece en la primera ronda. Luego Patrick Willis de San Francisco, uno de los mejores defensivos que ha tenido San Francisco. Luego Marshawn Lynch, en el doceavo, que estuvo con Buffalo. Darrell Revis de Jets, uno de los mejores quarterbacks que ha tenido la liga. Joe Staley, también de igual manera un liniero ofensivo. Y finalizamos con Greg Olsen en la posición 31. Entonces, si lo vemos, aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jugadores que fueron tomados en la primera ronda que son notables, vamos a decirlo en esa palabra, pero de esos 10, uno fue muy malo y 9 fueron muy buenos. ¿Pero qué pasaron con los otros 23? O sea, entre ellos Jamarcus Russell, no son buenos, no fueron notables. Entonces, por eso menciono que los equipos también se echan un volado. Es una gran apuesta para poder determinar si los jugadores que están eligiendo van a ser buenos para ellos. No todos tienen esa facilidad, ¿ok? Con esto lo que quiero continuar es la proyección por los primeros 4 años de los quarterbacks novatos que fueron tomados, no nada más en la primera ronda, sino en las 7 rondas, ¿sale? Voy a hablar de los 5 primeros que fueron tomados tanto en las 2 primeras rondas como del último, ¿sale? Que fue tomado en la 7ª ronda y con eso visualizar los salarios. Lo que voy a decir son la proyección a 4 años, ¿sí?, de estos quarterbacks en cuestión de salario. Joe Burrow se va a llevar $36 millones, Tua Tagovailoa 30 millones, Justin Herbert 26.5 millones, ¿sí? Estos tres se fueron en la primera ronda. Checa cómo pueden bajar los sueldos de la primera a la segunda. Jordan Love, que se fue con Green Bay en un trade, se va a llevar $12 millones en 4 años. O sea, la diferencia del peor, digamos, del último quarterback que fue tomado en la primera ronda de 26.5 millones a 12 es muy alta. Luego Jalen Hurts se lleva $6 millones, pero ahora nos vamos a ir con Nate Stanley. Nate Stanley fue tomado en la 7ª ronda por Minnesota y como tal se va a llevar $2.7 millones. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir aquí con esto? Los jugadores saben que si tu valor cae por drogas, problemas, por lesiones, por lo que sea, si caes de la primera ronda, por ejemplo, los quarterbacks, vas a empezar a ganar mucho menos dinero. Entonces, esto en algunos como que la tienen medio asegurada y otros no. Esto es importante de ver. ¿Qué onda? Perdón, una pregunta. Esos salarios que tú comentaste, ¿es el paquete total de varios años o es el primer año? Es el paquete total de varios años, de los primeros 4 años. Ok, ok. Sí, gracias. Entonces, por ejemplo, Joe Burrow se va a llevar $9 millones, $50 mil en promedio por cada año transcurrido durante los primeros 4. ¿Sí? Entonces vaya a $36.2 millones. Pero esta es una proyección estimada, ¿sale? No necesariamente significa, pero para que vean, del primer quarterback que fue 36 millones al último son 2.7, o sea, hay una diferencia de $33.5 millones. Eso brutal. Hace diferencia. ¿Sí? Sí, sí, muy, muy, pero mucha diferencia, mucha diferencia. Así es, así es. Entonces, bueno, ahora quiero platicar de un jugador que Iván conoce de manera personal. No me refiero a que lo haya conocido, pero que jugó mucho en Patriotas y luego se fue a Denver. Y cómo este jugador, como tal, no fue drafteado en su carrera, ¿sale? O sea, en su draft no fue drafteado y cómo fue buenísimo. Y hablo de Wes Welker, Iván. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gran, gran receptor y después jugó con los Broncos. Así exactamente, es. Lo mencionaste. Y después sale de Broncos y jugó sus últimas temporadas, no recuerdo con qué equipo fue. Pero bueno, fue un muy buen receptor. Sí, sí, estuvo según yo, estuvo primero en Miami, luego en Patriotas, luego en Denver, como dijiste, y no me acuerdo del último que mencionas. Pero ¿por qué menciono esto? Él no fue drafteado, ¿sí? Entonces, en los 12 años que estuvo en la liga, tuvo dos cosas impresionantes. La primera, cachó 903 pases, eso es algo muy bueno. Y segundo, él tuvo durante varios años el récord de la liga en mayor número de yardas producidas después de haber atrapado el pase. Era tan rápido, era tan chaparrito, pero era tan rápido que no lo podían agarrar. Entonces tuvo esa gran fortuna. Y entonces por eso menciono aquí que, por ejemplo, en el 2007... tener la fortuna de estar en el primer ser pick de primera ronda no te asegura el éxito. Ve a Wes Walker, que no fue seleccionado y ganó Super Bowls y además hizo récords. O sea, le fue bien realmente. ¿Ok? Es así. Muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con algunos datos duros de la NFL. Es importante mencionarlos. Con esto que acaba de pasar en el draft, que hay varios equipos que seleccionaron en la primera ronda a jugadores, ¿sí? A wide receivers, perdón. Vamos a pasar ahora por los diferentes quarterbacks. No es en orden. Bueno, sí lo voy a poner en orden, más bien. En el número de pases que han lanzado estos quarterbacks a pases de touchdown, perdón, a jugadores seleccionados de primera ronda. ¿Ok? El primero es Peyton Manning con 293. El segundo es Brett Favre con 127. Luego sigue Tom Brady 105. Drew Brees 104. Dan Marino 84. Ben Roethlisberger 69. Philip Rivers 35. ¿Y qué creen? Aaron Rodgers solamente le ha lanzado un pase de touchdown a una primera ronda. Y esto fue a Mercedes Lewis, que fue un tight end, el año pasado. Entonces, esto también significa dos cosas. La primera es que Green Bay casi no jala, casi no selecciona jugadores de primera ronda ofensivos, sino se ve que seleccionó otro tipo de jugadores. Es el primero. Y el segundo es que los otros equipos sí lo hacen y lo hacen de manera muy frecuente. O sea, Tom Brady, que estuvo todo el tiempo con Patriotas, va a tener 105 pases, impresionante. O Peyton Manning, que solamente estuvo con dos equipos, 293. Entonces, se ve que los equipos, por ejemplo, seguramente Indianapolis, pues tomaba muchos wide receivers en la primera ronda para apoyar a su quarterback. No así Green Bay, o sea, entonces como este tipo de cosas funciona diferente para cada equipo, ¿no? Qué chistoso. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. No, está muy bien. Eso, lo que tú estás diciendo, depende mucho de la mentalidad de los directivos, ¿no? Fíjate tú que lo estás mencionando. La poca cantidad de recepciones que tuvo en primera ronda significa que tu selección no fue, digamos, no reforzó esa parte, sino que se fue para otras cosas. ¿Okay? Así es. Entonces, bueno, esa es la consecuencia y los números no mienten. Así es. La verdad, no mienten. ¿Ok? Entonces, o sea, mis respetos por Aaron Rodgers, porque si ha lanzado, y ahorita les voy a decir cuántos pases ha lanzado en los últimos 2 años, si ha lanzado tan pocos pases, es que Aaron Rodgers es mejor quarterback que todos los demás, porque no necesita de un pick de primera ronda para que atrape el pase. Es más bien porque él puede lanzar el pase y que lo atrape cualquier receptor. Claro, es así. Ok, ahí les va. Los últimos 2 años, Aaron Rodgers lleva 51 touchdowns y solo 6 intercepciones. Y en el 2019, sus receptores dejaron caer 682 yardas. Entonces, eso, pues como que también les dice, ¿no? Si el año pasado solamente lanzó un touchdown, o sea, en toda su carrera, ya solamente lanzó un touchdown a una primera ronda, los otros 50, ¿a quiénes fueron? O sea, a todos aquellos que realmente no son, no fueron primera ronda, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Vamos a continuar con datos duros y luego vamos a pasar a noticias, ¿ok? Datos duros que tenemos de la NFL son lo siguiente. Espera, aquí está. No, yo lo perdí. Aguántame. Lo acabo de ver, ¿cómo puede ser? Así sean de duro. Ya, perdón. Lo que voy a decir son los jugadores que tienen más partidos en su carrera con 10 o más recepciones y 100 o más yardas de atrapadas, ¿sale? El primero es Andre Johnson, con 21, que jugó para Tejanos. Segundo, Antonio Brown, con 18, que jugó para Steelers. Julio Jones, que sigue activo con Atlanta, 18. Brandon Marshall, que estuvo en muchos equipos, 17. Wes Welker, 16. Jerry Rice, 15, con San Francisco. Myrtle Thomas, con Nueva Orleans, 15. Marvin Harrison, 14, con Indianapolis. Tim Brown, que no sé con quién jugó. Y luego empatado en 12º lugar, Anquan Boldin, Larry Fitzgerald, Tony González y Calvin Johnson con 12, ¿no? Entonces, si lo vemos, jugadores activos ahorita solamente Julio Jones, 1, Michael Thomas, 2, Larry Fitzgerald, 3. Entonces, de los todos estos jugadores siguen en activo, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a continuar con lo siguiente. Es muy probable, ¿sí?, ante la gran posibilidad de que no vaya a haber fútbol americano colegial en el 2020, ¿ok? Recordemos que el fútbol colegial en Estados Unidos es más visto que el fútbol americano profesional. O sea, tienen estadios de 90 a 100 mil personas y los llenan. Entonces, es muy, muy probable que no vaya a existir fútbol americano colegial. Si es así, la NFL se está planteando un escenario en el que habría partidos los sábados de toda la temporada, todos los sábados de la temporada, que podrían ser entre 1 o 3, ¿sí? Esto, todo esto se va a decidir cuando se decida si es que va a haber partidos de la temporada de la NFL, ¿ok? Bueno. ¿Que eso se da cuándo? ¿Cuándo se van a tener noticias de si habrá temporada o no? Mira, hoy en día, ahorita más bien, se está anunciando la NFL el calendario de 17 semanas, ¿sí?, de la NFL. Pero eso no significa que vayan a haber 17 semanas. Significa que la NFL está siguiendo su proceso, ¿sale? No sabemos hasta cuándo la NFL va a decir si va a haber o no va a haber. La ventaja que tiene la NFL, comparado contra otras ligas y, por ejemplo, junto al básquet, es que arranca a finales de año, a diferencia del béisbol, a diferencia del hockey, del soccer, etcétera, ¿sale? Entonces, esa ventaja les da margen de maniobra y seguramente va a haber alguna noticia, pero no es reciente, Iván. La verdad no va a lo ser. Que sí lo que sí te puedo adelantar, Roberto, es que fueron suspendidos los partidos que se iban a jugar en México y en Londres, para que sepa. Híjole, me quitaste la noticia de la boca. Ah, sorry. Pero no importa, Iván, para eso estamos aquí. Así es. La NFL canceló los 5 partidos internacionales, 4 que se iban a jugar en Londres y 1 en la Ciudad de México esta temporada. Y lo que están argumentando es que quieren que, con eso de la pandemia del coronavirus, quieren que todo se quede en Estados Unidos, ¿no? Y es una decisión triste, digo, lo hablo de México, pero es una decisión lógica de negocios, ¿no? O sea, tú cedes partidos fuera para hacer que tu audiencia y tu fanaticada crezca, pero ahorita lo que a lo mejor van a hacer es que no van a poder llenar los estadios con lo que está pasando. Entonces, pues obviamente se iba a cortar esto. Y es una muy mala noticia, porque también de igual manera le puedo decir que la Liga de Fútbol Americano Profesional en México anunció la semana pasada que ya no van a reactivar esta temporada. Se habían jugado 5 juegos. Iba a haber como un tipo bye week donde iba a venir scouts de la CFL para evaluar a los jugadores mexicanos. Se dio en medio de la pandemia, o sea, cuando empezamos a guardarnos dentro de nuestras casas, y entonces por eso se declara que no. Pero bueno, sí es triste, la verdad, que no vaya a existir los partidos internacionales. Digo, por todo lo que pasa dentro de México, y no sé, asumo que es similar con Inglaterra, ¿no? Sí, claro. Es así, pero bueno, digamos que esta medida es por el bien de todos y bueno, si esto pasa, yo creo que ya para el 2021 todo pues vuelve a su normalidad. Esa es la idea y es lo que se espera. Así es. Así es. Bueno, pues con esto pasamos a una última noticia de la NFL y luego voy a pasar a los mejores wide receivers. Y para esto quiero escuchar sus comentarios de ambos. Es esta noticia y voy a platicar de Isaac Alarcón, que la semana pasada platiqué antes de los wide receivers. Pero la primera noticia es Andy Dalton, ex quarterback de Cincinnati, es contratado como backup de Dak Prescott en Dallas. ¿Qué opinas de esto, Iván? Mira, yo creo que está bien. Me parece que es una buena adquisición. Andy Dalton es un tipo que yo siempre lo he visto, o sea, con buenos ojos. Quizás un poco frágil, pero es un tipo que tiene un brazo respetable y creo que pudiese ayudar a Dallas. Obviamente, como titular en otro equipo, inclusive. Había sonado el rumor de que Patriotas hubiese también podido contratarlo, pero bueno, creo que como backup ahí va a estar bien. Dame un momentito. Ay, chinga. Yo te tengo otra noticia y también quiero tu opinión. ¿Cuál? Ok, los Osos de Chicago van a declinar la opción de quinto año para Mitch Trubisky. Y eso tiene mucho que ver con lo que hablamos. Se le dio muchísima, muchísimo a este muchacho, mucha publicidad, se le dio mucha cuerda. Y fíjate, ya los Bears están pensando en bajar, o sea, no, en quitar la opción de quinto año porque no han visto, obviamente, resultados positivos con ellos. ¿Qué te parece esto? Era totalmente lógico. Después de esos grandes movimientos que hizo Chicago Trades para obtener la segunda posición en el draft donde fue seleccionado Mitch Trubisky y que no funcionara de esta manera, pues era obviamente un mensaje totalmente lógico. No creo que Mitch Trubisky haya pensado que por jugar bien un par de partidos iba a tener la oportunidad. No se lo merece, la verdad. Es de esas cosas que reitero. Los equipos de repente se aceleran por unos jugadores que creen que son buenísimos y los jugadores no tienen la madurez mental para poder rendir. Asimilar. Exacto. O sea, se lo tiene bien merecido Mitch Trubisky. No tiene la capacidad. Y mal de Chicago, porque se dio muchas selecciones de draft por esto. Sí. Okay, gracias. Bueno, placer. Pero bueno, ok. Bueno, si no hay nada más, voy a comentar cuáles son los 10 mejores wide receivers en los últimos 3 años para que ustedes puedan, cuando llegue la temporada, confiemos que sí, puedan seleccionar a estos jugadores, ¿va? Ahora, ¿por qué 3 años y no 10 o no 7? Pues porque lo que platicamos son jugadores que duran un número de años menor que un quarterback o que un kicker, que duran muchos, digo, el kicker dura muchos años, el quarterback ahorita, pues por algo duran tanto. Estos jugadores reciben muchos golpes y entonces eso mina realmente el número de años de vida útil que tiene un jugador. ¿Sale? Pero bueno, el primero es DeAndre Hopkins, ¿sí? Ha sido el mejor wide receiver en los últimos 3 años. Ahorita pasa de Tejanos de Houston a Arizona, Cardenas de Arizona. Con Kyle Murray debe de estar haciendo igual muy buenos números. Probablemente no sea el mejor, pero debe de estar haciendo muy buenos números. En segundo lugar está Michael Thomas con Nueva Orleans, que es el mejor wide receiver, el wide receiver mejor pagado de toda la liga, ¿vale? Luego sigue Julio Jones de Atlanta, luego Tyreek Hill de Kansas City, Keenan Allen de Los Angeles Chargers, Adam Thielen de Minnesota, Brandon Cooks ahora con Houston, Davante Adams con Green Bay, Mike Evans con Tampa Bay y finalizamos con Juju Smith-Schuster con Pittsburgh. ¿Sale? Estos son los 10 mejores wide receivers de fantasy, no así de otras cosas. Aquí bien podría haber estado otros jugadores, pero estos son los 10 mejores. Entonces, súper importante a considerar para sus ligas de fantasy. Confiemos que la NFL sí arranque y tan. Y eso es lo que traigo de la NFL en esta ocasión. Bueno, muy bien. Como siempre, interesante. Y bueno, mira, sí, confiando en que las ligas se den. Bueno, yo creo que ya en septiembre debería estar un poco más reactivado. De hecho, yo no, una de las cosas que yo iba a comentar es que no dije precisamente es que ya, por ejemplo, en España ya se han comenzado a activar los campos de entrenamiento en el fútbol. En una primera tanda van a comenzar a jugar, van a comenzar a practicar pocos jugadores, se van a ir reintegrando en la medida de que vayan pasando las semanas. Y bueno, ya se está hablando, por ejemplo, de la Copa del Rey, inclusive hay una fecha por ahí que ya se está hablando. Igualmente en otras ligas de otros países ya están comenzando a entrenar también algunos equipos. Y también hoy estuve viendo un programa justamente de televisión española donde se han levantado muchos atletas olímpicos que, aunque sabemos que no se va a realizar este año, pues bueno, vuelven a los entrenamientos, obviamente porque no se pueden perder condiciones, entonces ya les han dado el visto bueno. Y bueno, así como esto, tomando en consideración de que la NFL es en septiembre y estamos en mayo, bueno, yo creo que en unos 4-5 meses, pues esto debe haberse por lo menos controlado un poco más, y las medidas pues deben favorecer a que todo el ambiente deportivo vaya tomando su curso, así sea puerta cerrada. Lo importante es que la vida continúa y bueno, mira, vamos a tener muchas cosas nuevas, novedosas, y bueno, yo creo que aunque económicamente esto va a afectar mucho a los equipos participantes, pues bueno, va a haber que ver si se hace otro tipo de negocio, o sea, bien sea televisivo, o bien sea, no sé, se me ocurre que la merma de personas pues debe irse poco a poco controlando en la medida de que las condiciones se vayan dando. Entonces, bueno, yo creo que la NFL pudiese darse sin ningún obstáculo, no así la MLB ni la NBA, y bueno, esperando que no choquen entre sí, ¿no? Porque entonces la cosa se pondría un poco complicada. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar. Una palomita, pido. Una era que vi por ahí que hay una oferta concreta de la ciudad de Las Vegas para llevar, ya no estoy hablando de NFL en este caso, estoy hablando de la NBA, para reanudar la NBA. Okay, entonces lo que están proponiendo en Las Vegas es que van a dedicar un total de 4 hoteles de los más, digamos, reputados de ahí, de la calle fabulosa esa que hay donde están todos los hoteles, que es el Strip. ¿No? El Strip. Entonces van a la propuesta es la siguiente: 4 hoteles de esos con una buena cantidad de canchas para la práctica del baloncesto, para los equipos, para que se concentren ahí, los equipos, los familiares, el del staff técnico, los periodistas, todo lo que tiene que ver con la celebración de un juego de baloncesto y la transmisión televisiva. Esa es una propuesta que está ahí y que, bueno, la está estudiando la NBA y los equipos. Y lo otro es una entrevista muy interesante que me pareció que escuché en estos días. Ella se llama Liz Loza, ella es analista de fantasy fútbol en Yahoo. Y entonces, bueno, una serie de cosas que le están preguntando, y una era, bueno, ¿qué factibilidad veía ella de que se reanudara, pues, la NBA, perdón, la NFL y otros deportes? Ella es especialista en NFL. Entonces, ella decía, mira, para que tú veas, yo veo que es más factible, o sea, es más complicado que se contagie por el virus un jugador de NFL que uno de NBA. ¿Por qué? Porque tiene toda esta ropa, todas estas protecciones. Muchos de ellos ya tienen, aparte de lo que es la máscara normal, tienen un visor que le protege la cara, con lo cual pudieran estar protegidos de cualquier, que digamos, cualquier secreción, etcétera, o alguien que tosa, etcétera. Versus lo que es la NBA, porque en la NBA, bueno, juegan con chores, juegan, digamos, con manga corta, no tiene ningún tipo de casco, no tiene ningún tipo de protección. La única protección que tiene un jugador de NBA, pues, es algún tipo de copa para protegerse la parte genital. Entonces, ella decía, mira, yo veo muy complicado, la probabilidad es muy alta de que se pueda contagiar un jugador de baloncesto versus uno de NBA. Donde yo veo muy complicado la cosa en la NBA, que van a tener que hacer un protocolo, es en la parte de los vestuarios, en la parte de las duchas, ¿okay? Ahí, que ella como periodista ha tenido acceso a esos vestuarios, y dice, mira, ahí hay, y ella decía, sí, hay muchos skins, ¿no? Entonces, no sé, Roberto y Iván, ¿qué les parece esto? Primero la parte de Las Vegas y después este comentario que hacía Liz. Ok, wow. Fíjate que estos esfuerzos por parte de todas las ligas creo que son, o sea, creo que en vez de ser esfuerzos pensantes en el sentido de decir, oye, a lo mejor la temporada no va a habilitarse por la situación en la que estamos viviendo, como que quiere todavía agarrarse y decir, no, es que sí necesitamos salir. O sea, entiendo que este es un negocio, ¿no? Definitivamente. Pero, o sea, siento como hay veces en que estas propuestas son tan irrisorias como irreales. Sí, bueno, Okay. lucen muy bonitas, lucen muy, muy apetecibles, pero bueno, hay que ver si en la realidad se puede dar así, ¿no? Porque hay que tomar muchos protocolos. Y bueno, lo que sí me parece bastante lógico es lo que explica Ángel con respecto a la posibilidad de contagio, ¿no? El jugador de fútbol americano tiene un equipo montado encima que obviamente, efectivamente, reduce muchísimo. Digamos, el posible contacto con cualquier virus, ¿no? Sobre todo porque la gran mayoría de los jugadores, por ejemplo, los receptores y todos usan guantes, usan guantines como los peloteros y usan, tienen todo su anclaje de protectores, ¿no? Eso sí me parece bastante, bastante lógico. Entonces, bueno, habría que ver en qué va para todo esto. Lo cierto del Y caso si es te que, bueno, va a fijas ser. el de béisbol también está bastante protegido. Lo único que no está protegido es la cara. El único que tiene protección en la cara es el catcher. Habría que ver, porque, o sea, es bastante complicado jugar béisbol con alguna mascarilla. Yo no lo veo factible, ¿no? Sí, pero yo no creo que sea posible contar entre jugadores, porque los jugadores siempre están en movimiento, están por lo general en el béisbol están separados. El problema grave ahí es el público. O sea, ahí es donde yo veo la cosa complicada, pues el contagio entre personas, pues en un estadio eso es muy factible. Yo no creo que en los jugadores haya mucha incidencia por el contacto, ¿no? Pero digamos que el más desprotegido, en todo caso, viéndolo de ese punto de vista, es el jugador de baloncesto. Pero bueno, Sí. definitivamente este va a ser un año atípico en todos los sentidos. Y bueno, vamos a ver, o habrá que ver, mejor dicho, bueno, cuál va a ser la incidencia y cuáles van a ser las cosas que se van a proponer a futuro. Así que bueno, señores, bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminado el podcast del día de hoy, pues por demás muy interesante y agradeciéndoles, por supuesto, por sus buenas participaciones y bueno, esperándolos para... como de costumbre, la semana que viene, donde, bueno, trataremos de traernos cosas nuevas y también como las que trajo Ángel el día de hoy para poder sopesar un poco la falta de eventos deportivos que estamos padeciendo. Así que por mi parte, un gran saludo y nos vemos la semana que viene. Roberto. Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia. Antes, agradecer a Ángel, a Iván por sus grandes comentarios y porque me acompañan en esto. Los tres estamos haciendo que, estamos poniendo un granito de arena para hacer que nuestra audiencia disfrute en estos momentos difíciles de la pandemia. Pero bueno, nosotros seguiremos con esto. Gracias. Ángel, tu despedida. Bueno, sí, como de costumbre, recordarle a la audiencia que nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático, y ahí puede descargar no solamente este, sino otros episodios del podcast, y también nos puede dejar pues su comentario si es su deseo. Pues bueno, será hasta la semana que viene y me despido como empecé. Feliz día de Star Wars, May the Fourth be with you. Muy bien. Bueno, señores, pues gracias, buenas noches y bye bye. Bye, chao. Chao.